En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, con muchas cosas que os hemos anunciado. Recordamos esa dirección, rosa.vientos@onda0.es. Las mujeres como historia. Vamos a también entrar en contacto con Agustín Alcalá en Estados Unidos. Nos va a contar cosas muy interesantes también, que tienen que ver, por supuesto, con esa mancha de crudo que está ensuciando la naturaleza en el Golfo de México. Y precisamente sobre naturaleza y sobre información medioambiental vamos a comenzar los contenidos de esta tercera hora de programa con Francisco Guzmán. Vamos ya mismo con ello. Es un azul y verde especial de medio ambiente y la primera de las informaciones, Francisco nos habla de la inversión mundial en energías renovables. También hasta ahí ha llegado la crisis. Baja, ha caído un 7%. Eso es, esta conclusión aparece reflejada en un informe realizado por el Programa Medioambiental de la Organización de Naciones Unidas sobre las tendencias globales de energías renovables de 2009. Dentro de los datos recogidos en este estudio se destaca que la inversión mundial durante este año fue de 128.000 millones de euros, que son muchos, pero que por lo visto es un 7% menos de lo que se empleó en el ejercicio anterior. Sin embargo, y según la ONU, el sector de las renovables mostró una gran resistencia a la crisis y además por segundo año consecutivo el esfuerzo económico en este tipo de energía superó al sector de las demás fuentes convencionales. España se ha convertido en campeona mundial de la producción de energía solar. Hemos conseguido superar a la todopoderosa Estados Unidos gracias a la apertura el fin de semana pasado de la planta termosolar de 50 megavatios La Florida. Esta planta, situada en el municipio de Alvarado, en Badajoz, se ha convertido en la más grande del mundo con una extensión de 550.000 metros cuadrados. Imaginémonos durante un segundo cómo de grande puede ser este gigantesco panel de captación de rayos solares y la cantidad de energía que produce. En el año 2013 se espera que en nuestro país se consiga llegar con el conjunto de estas instalaciones a una potencia cercana a los 2.500 megavatios. Y de la energía solar, que evidentemente con este sol tan terrible que nos está azotando durante el verano, pues es lógico que seamos campeones mundiales en su producción. Pasamos a otra energía, a la nuclear. Sí, porque después de muchos debates sobre si es o no recomendable acudir a la energía nuclear como forma de abastecimiento energético y tras comentar anteriormente que las renovables son ya una realidad económica solvente, el mundo en general se reafirma en la necesidad de recuperar las centrales nucleares puesto que vivimos en una permanente crisis energética desde los años 70. Las razones para esta decisión son principalmente dos: la creciente demanda de energía de los países emergentes que quieren, como es normal, mejorar su calidad de vida y, en segundo lugar, el aumento de la preocupación de los últimos años por el medio ambiente, ya que recordemos, la tecnología nuclear, quitando los residuos que desprenden, son de las menos contaminantes y además es que el modelo energético a seguir en el futuro, por tanto, parece que va a ser esta dualidad basada en las energías renovables y la nuclear. Y finalizamos con una advertencia de la ONG Greenpeace sobre el nivel de destrucción que se está alcanzando en las costas españolas. La ONG ecologista anunció en su informe Destrucción a toda costa 2010 que en los últimos 20 años en España hemos destruido una superficie de litoral equivalente a 8 campos de fútbol diarios, datos que de verdad impresionan y que han transfigurado el rostro de las zonas más próximas al mar. En la última década, zonas que seguían bien conservadas como Cantabria, Murcia, Almería o Asturias también se han visto afectadas por este fenómeno destructivo. Y es que Greenpeace ya denunció en el 2007 que los ayuntamientos del litoral español ya proyectaban la construcción de cerca de 3 millones de nuevas viviendas y ahora, después de este estudio, ya sabemos cuál está siendo el resultado de este nivel de destrucción en las costas. Francisco Guzmán, muchísimas gracias. Hasta ahora. Vamos ya con Mujeres con Historia, con Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Su vida no fue fácil. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que separarse de sus padres para protegerse de los bombardeos alemanes, aunque desde muy pequeña tuvo claro cuál iba a ser su pasión: los caballos. Los caballos fueron sus cómplices en los momentos más importantes de su trayectoria vital, tanto los buenos como los malos.

Hoy en La Rosa de los Vientos hemos disfrutado montando a caballo junto a la bella dama de la equitación británica, Pat Smithy. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tres y 21 minutos, las 9:21 de la tarde noche en Nueva York. Allí nos espera el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, supongo que pasando mucho calor, una terrible ola de calor la que estáis sufriendo por aquellos lares. No te la puedes imaginar. Hoy mismo ha habido 33 grados en Boston, que ha sido la misma temperatura que han padecido los habitantes de Miami. Algo extraordinario porque, como tú bien sabes, uno está en la parte norte de la autopista 195 y la otra está en la parte sur. Es decir, ha habido una comunión de temperaturas a lo largo de todo el país. Y en zonas como, por ejemplo, hoy en Phoenix, en Arizona, un hombre que ha salido descalzo a recoger el periódico y ha estado andando sobre el asfalto, ha tenido que ser llevado al hospital con quemaduras de segundo grado porque se han alcanzado en esa zona sobre el asfalto 65 grados de temperatura durante la mañana. Hay que reconocer, Bruno, que Phoenix, Arizona, es uno de los lugares más calientes de Estados Unidos, pero es cierto que estamos atravesando una ola de calor que de forma extraordinaria no solamente se centra en una zona, ya sea el noreste de Estados Unidos o la zona del oeste de la nación. Es aproximadamente todo el país el que se encuentra cubierto por esta inmensa ola de calor que parece que quizá para mediados de esta semana puede reducirse un poco. Así que de todas formas aún tenéis unos días por delante con esta ola de calor. Nos dices que está afectando a prácticamente todo el país, pero ¿qué temperaturas? O ¿cuáles son, digamos, nos has dado unas temperaturas, pero qué sería lo normal por estas fechas? Por ejemplo, aquí también estamos atravesando una ola de calor no tan grave, y sí quizá de 2-3 grados más de lo habitual en algunas ciudades, en algunos lugares del país, de lo habitual por estas fechas. ¿En qué rango se ha superado la media establecida? Temperaturas de incluso en algunos lugares de 6 y 7 grados, que ya es uh-huh. es muy importante. Claro. Date cuenta que aquí en Nueva York debería de haber en esta época del año unos 28 grados de temperatura. Hemos llegado a los 35. Uh-huh. Con la humedad de Nueva York, claro. Claro, en Washington, y eso lo dificulta todo y hace que sea casi imposible el poder salir a la calle. En el oeste, en la zona de San Francisco, San Diego y Los Ángeles, las temperaturas también han subido. En California hay una verdadera ola de calor, donde las máximas se han superado por 6 y hasta 7 grados. Eso, aunque podemos decir de 30 a 35 grados, quizá no se note, pero históricamente 5 grados de temperatura durante un periodo tan breve de tiempo de solamente una semana, 10 días, eso es muy importante. Y bueno, ya hemos oído muchas veces en los últimos días que este quizás sea el año de más calor de la historia. Lo que nos hace recordar, Bruno, esos momentos en los que hace solamente unos meses estábamos hablando de las grandes nevadas que había habido en Colorado o incluso también en las montañas del estado de Washington, en el noroeste del país, o en las siempre continuas zonas heladas y montañas heladas de Minnesota o de Idaho. La verdad es que en ese momento había algunos que decían que dónde estaba el calentamiento global, uh-huh. que cómo se había afectado el calentamiento global, si existía, cuando hace solamente unos meses, en los meses de invierno, había tantas nevadas. Los científicos dicen que este calor de ahora es verdaderamente una muestra del calentamiento global, al igual que esas nevadas del mes de enero, porque la madre tierra evidentemente está cambiando y el calentamiento provocado por el hombre, ese efecto invernadero, está provocando estos cambios tan llamativos de temperaturas, tanto frío en invierno, mucho más del que solía suceder, y ahora mucho más calor del normal. Parece que después de 3 días desde que el anuncio de BP, de la petrolera responsable del pozo petrolífero que se resquebrajó ya hace varios meses y que está provocando esa terrible marea negra en el Golfo de México, parece que se está conteniendo en la medida de lo posible el vertido de crudo. Esta no es una solución definitiva, pero llevamos ya 4 días sin que salga una sola gota de petróleo del pozo siniestrado del Golfo de México. Y eso es una gran noticia para los habitantes de la zona, unos que debían estar ahora pescando o sirviendo mariscos en sus restaurantes o recibiendo bañistas en sus hoteles. Después de 90 días de que el crudo se escapara casi sin control, todo parece indicar, Bruno, que el tapón colocado el jueves funciona y que el pozo resiste. Porque, como te puedes imaginar, la presión que existe en las tuberías es impresionante, con el petróleo deseando salir y escapar y el tapón frenando su salida. El gobierno ha solicitado a British Petroleum que mida la presión que existe sobre el pozo continuamente, porque de aumentar mucho puede ser un anticipo de una verdadera catástrofe, ya que lo que se quiere evitar a toda costa es que haya una explosión y que entonces ya no solo haya un lugar desde donde se escapa el combustible, sino que haya muchas fugas y eso sería una pesadilla. Por ahora, la presión, aunque no es la ideal, no es alarmante y eso puede indicar que no hay grietas en el fondo marino y no hay, por tanto, nuevas fugas. Esta solución, ya lo decimos, es provisional. Tiene que aguantar hasta que se terminen los 2 pozos alternativos que llevan más de 2 meses de construcción. Uno de ellos podría estar terminado incluso quizá a finales de esta misma semana, con el objetivo de entrar en la piscina de petróleo y comenzar a sacarlo directamente a una plataforma. Y luego, Bruno, se realizará el sellado definitivo del pozo siniestrado. Este es el relato que podríamos llamar a pie de obra. Y queda otro muy importante, que es la limpieza de esos 700.000 millones de litros de combustible que están en el mar, en las marismas, en las lagunas, y también, como hemos dicho ya en este programa, en las profundidades, y que pueden tener muchas consecuencias para el medio ambiente del área. Tanto en relación al limpiado de esa zona como, sobre todo, en relación a la estrategia para el control del pozo, parece que el gobierno de los Estados Unidos y la BP y la empresa petrolífera diferían en algunos aspectos. ¿Cómo están las relaciones entre la administración y la empresa responsable de ese pozo? Siguen y continúan con muchas sospechas, porque una de las cosas que se está intentando ahora mismo es tener la máxima seguridad de que esta campana colocada no va a provocar una explosión, una explosión que sería, como hemos comentado, catastrófica. Entonces hay muchas demandas de información, muchas órdenes para que las mediciones de la presión se realicen constantemente y además se hagan públicas para conocer la situación real. Hay que reconocer que hay muchísimas dificultades, porque estamos hablando de unos trabajos que se realizan a más de 1 kilómetro de profundidad y con submarinos, con lo cual todo eso dificulta mucho la situación. Hay sospechas por ambas partes. British Petroleum cree en este momento que el gobierno norteamericano está para cazarla, y hacerla responsable, evidente, de esta catástrofe medioambiental y, sobre todo, catástrofe económica que va a seguir para los cientos de miles de habitantes del Golfo de México, que han perdido absolutamente todo debido a esta marea negra. ¿Y llegan las ayudas para las...? Sí, está habiendo reparto, pero lo que aquí se llama el zar de las ayudas, el intermediario del gobierno, entre el gobierno y la British Petroleum, está comenzando a recibir las denuncias, aunque está claro que también va a querer pruebas. El verdadero problema, y que la gente ya empieza a hablar, es que quizá el pozo se cierre, pero ¿qué queda después? La limpieza va a ser algo que va a ser muy, muy difícil de realizar, y sobre todo los daños casi permanentes que va a dejar en el ecosistema del Golfo de México esta mancha negra. Agustín Alcalá, como siempre, ha sido un placer compartir ya no solo estos minutos, sino toda esta temporada contigo. Ahora llega ya el final del mes de julio, el mes de agosto, toca descansar un poquito, pero después, la próxima temporada, por supuesto, nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo y seguimos transmitiendo a los oyentes de La Rosa de los Vientos qué es lo que está ocurriendo y qué se palpa en la sociedad norteamericana respecto a la actualidad al otro lado del Atlántico. Agustín Alcalá, un placer, como siempre. Aquí estaremos y felices vacaciones para todos. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Biblioteca. Abrimos la biblioteca para hablar de matemáticas. Bueno, letras y números dicen que no se han llevado nunca muy bien, ¿no? Laura Falcolara, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Laura Falcolara es directora editorial del Grupo Planeta, de las editoriales Timu Mas, Cúpula, Minotauro, Esencia, Zenit, MT. Y hablamos hoy de un libro que se acaba de publicar también en el Grupo Planeta, en Ariel, de Claudi Alsina. El título del libro es Asesinos Matemáticos. Bueno, y la temática es cómo las matemáticas forman parte también mucho de nuestra vida cotidiana, pero como en no pocas ocasiones, pues no somos muy correctos con los números. Básicamente esa es la línea argumental de Alsina, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que hay un gran despliegue de errores matemáticos, científicos y de precisión que, bueno, que quizás algunos de ellos yo creo que nunca nos hubiéramos imaginado que fueron así, pero realmente lo fueron. ¿Cuántas veces no decimos, la vida me ha dado un giro de 360 grados? Pues ahí tenemos un error matemático bien claro del que habla el autor, Claudi Alsina, ¿no? Porque pues sí. Si damos un giro de 360 grados es que estamos en el mismo sitio. Efectivamente, no cambia nada, volvemos al punto de origen, pero es una expresión que todos utilizamos alguna vez. El cambio sería si por lo menos ese giro es de 180 grados, que es dar la vuelta por completo. Entonces, sí. También hay otro que no aparece en el libro, pero que yo he pensado enseguida en cuanto hablabas y hablaba el libro de estos 360 grados, que tanto se utiliza. No le busques tres pies al gato. Bueno, es que no hay que buscar tres pies al gato, ya los tiene. Lo que no tiene es cinco, ¿verdad? Sí. Lo que no hay que buscar es el quinto. Efectivamente. No, la verdad es que el libro es un libro extenso y tiene muchísimos errores. Yo, bueno, he cogido una pincelada de algunos de los más quizás relevantes o de los diferentes temas, porque más el libro está partido como en temas de política, ciencias, realidad cotidiana, y bueno, te va dando ejemplos pues de diferentes errores que todos cometemos. Errores cotidianos que muchas veces tienen que ver también con la forma de medir los pesos, las longitudes en los diferentes países. Por ejemplo, las numeraciones no son igual en Japón que en España, en el mundo oriental que en el mundo occidental, o por ejemplo, en temas como puede ser el dinero. Cuando hablamos de un billón de americano no es lo mismo que hablar de un billón español, que es muchísimo más. Efectivamente, eso es un error muy típico y que además ha aparecido varias veces en noticias y en documentos incluso monetarios o de carácter económico. El billón español es un millón de millones, es decir, es un 10 elevado a la 12ª potencia, mientras que el americano son 1.000 millones, o sería el millardo. Entonces, bueno, los errores son múltiples porque la gente muchas veces no se para a pensar y traduce directamente. También las medidas, una de las cadenas norteamericanas más importantes en el mundo, que está prácticamente en todas las ciudades, es Starbucks. Decimos, deme un café de medio litro, ¿no? Y sin embargo, no, uno cuando luego rellena lo que hay ahí, no hay medio litro, hay más, incluso son generosos. Las medidas son muy raras, o sea, si tuvieras las medidas que ellos tienen a veces en sus dispositivos, equivalen a medidas que dices, bueno, no tiene mucha lógica. El pequeño, por ejemplo, un café pequeño sería 236 mililitros, uh-huh. O el grande, pues 473, efectivamente, dices, bueno, ¿y esto a qué corresponde? O sea, nunca se te ocurriría si la medida fuera europea, normal, medirlo de esta forma. Y es que la medida realmente no es europea, es anglosajona. Los anglosajones miden al revés que nosotros, incluso las recetas miden, por ejemplo, en lo que sería tazas de té, no de café. Entonces las medidas son por pocos mililitros, pero son distintas, con lo cual, como hagas una receta, por ejemplo, sacada de un libro anglosajón, como no esté bien traducida, te va a salir mal. Y bueno, y lo de Starbucks es lo mismo, o sea, las medidas son anglosajonas, entonces cuando las traducen a mililitros o a litros, les sale una medida rarísima. Luego, cuando hablamos de políticos, podemos encontrar en sus numerosas frases, expresiones y declaraciones algunas patadas a las fórmulas matemáticas verdaderamente espectaculares. Bueno, vamos a hablar de nuestro presidente, de Zapatero, que una vez habló de las medias económicas de crecimiento de las comunidades autónomas, y todas le salían, ¿cómo era?, por encima de la media, ¿no? Efectivamente, o sea, le llaman el teorema de Zapatero, de hecho ya, y la frase exacta es todas las comunidades quedarán por encima de la media. Efectivamente, eso es inviable, o sea, si claro. Hay una media, es que hay comunidades que quedan por encima y otras que quedan por debajo, o sea, que todas queden por encima, a mí que me lo cuente. Ese es el optimismo de Zapatero, ¿no?, que vendría estupendamente que se cumpliera, pero bueno, si hay una media, es que si estamos hablando de 17 comunidades, pongamos que hay 8 por debajo, 8 por encima, y una que un poco se sitúa en la línea más estable, ¿no?, en la línea más media, nunca mejor dicho. Efectivamente. Bush también dijo una. Bueno, Bush también tiene varias, lo que pasa es que he cogido quizás la que me hizo más gracia a mí, que la frase dicta lo siguiente, dice, la gran mayoría de nuestras importaciones vienen de fuera del país. Pues más le vale, o sea, sí. Importación de por sí es de fuera del país, no he visto nunca una importación de dentro. Tenía a veces problemas con el lenguaje y con las matemáticas, y este hombre tuvo algunas de estas, varias, tiene varias, sí. O sea, dentro del libro hay una recolección de varias de Bush y a cuál más disparatada, sinceramente. Hablando de disparatadas, una de un hombre como es Lula da Silva, que bueno, no sabemos si ahí tenía una carga irónica o es que de verdad estaba metiendo la zarpa hasta abajo, vamos. Yo creo que lo dijo sin pensar, sinceramente, o sea, el tema se remonta cuando encuestó al pueblo sobre la posibilidad de tener un tercer mandato. Y el resultado fue que no por un 60% de los votos. Y cuando un periodista se le acercó a comentar el tema, él contestó, el resultado ha sido del 60%, pero si me hubiesen preguntado a mí, hubiese sido del 61%. Evidentemente, él no representa el 1% de la población. Aunque pero sea muy importante, dijo, no es para tanto, ¿no? Yo creo que lo dijo sin pensar, o sea, que no, realmente no se atuvo a los números, sino que fue, bueno, un arranque de frescura. Cuando ahora acudimos a un bar y queremos una cerveza, pero bueno, no la queremos con alcohol, decimos, dime una cerveza. Cero, y eso no existe. Tenemos que bueno, hablarlo y que también lo tenga muy presente quienes las toman, que no, si no, se toman unas cuentas al final. El término 0,0 lo acuñaron porque no podían decir 0%, porque la mayoría de ellas contienen algo más de un 0,01, 2, 3. Bueno, de hecho, incluso hay una que es la Ámbar Green que llega a ser un 1,1% y la que menos tiene un 0,03%. Y ahí en medio, pues hay un despliegue de porcentajes que de realmente ninguna es del cero exacto. Y cuando hablamos de productos y de marcas comerciales, yo no sé si los responsables de marketing de estas marcas comerciales tienen muy claro o no lo que significa un producto light. Esa es una gran discusión y, de hecho, muchos productos han tenido que cambiar su nomenclatura debido a que cada vez las reglas de juego han sido más estrictas. La gente metía bajo el parámetro de light todo lo que fuera, aunque fuera una milésima por debajo de la graduación de grasas o de azúcares del original. Y, bueno, y hay unas normas bastante duras respecto a lo que es y no es light. Por lo visto, para que una cosa sea considerada light, primero debe haber algo que no lo sea, con lo cual compararlo. Y, por lo visto, la segunda regla de oro es que tiene que ser un 30% más menos calorífico, perdona, que el producto original. Entonces, bueno, una cadena, Eroski en particular, que hizo un estudio de mercado de todos los productos que tenía bajo la nomenclatura light en sus tiendas y llegaron a la conclusión de que, por lo visto, la mayoría de ellos no cumplían las reglas. La mayoría de ellos, incluso en algún caso, llegaban a estar por encima de lo que era las calorías del producto original. O sea que cuando compremos algo light, comprobemos realmente los porcentajes y lo que lo compone, porque no siempre es cierto. Después también podemos hacer una pequeño listado de algunas bueno, pues de algunas frases de personajes muy relevantes y muy conocidos que utilizaron bueno, pues numeraciones para decir que no hay en el mercado, por ejemplo, espacio para X computadoras, ¿no? Y eso se le ocurrió nada más y nada menos que al director de la principal fabricante de computadoras que existe en el mundo. Pues sí, a ver, la expresión se remonta a 1943 y hay que ponernos y situarnos en aquella época, pero el señor Thomas Watson, director de IBM, afirmó en aquella época, y yo creo que la afirmara él es un poco un despropósito, que no había mercado mundial para más de quizás 5 computadoras. Claro, si la expresión la dijera hoy, yo creo que más de uno le entraría un ataque de risa. Pero de esas frases hay más, porque también en su momento, por ejemplo, Bill Gates, en 1981, afirmó lo siguiente. Dijo que 640K de memoria debían ser suficientes para cualquiera. Imagínate hoy que ya cualquier iPad o cualquier pequeño aparato tiene ya, bueno... Pues muchísimo más que eso. Y ya no quiero contar un ordenador. Bueno, es que esas cifras, pues bueno, se han quedado totalmente desfasadas. Luego está la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? Que era experto en todo, pero en matemáticas igual no. No, no, la verdad es que por lo visto era un gran experto en pintura, pero era un matemático nefasto. Por lo visto, en sus escritos, que son numerosos, hay errores de la talla de decir que, por ejemplo, 2 partido por 2, es decir, es el quebrado 2 partido por 2, era igual a 0. O sea, realmente no tenía ni idea de lo que eran las matemáticas. Y luego, por otro lado, sí que hay errores que han sido verdaderamente nefastos en la historia, ¿no? Algunos sí. En la Guerra del Golfo, críticos, por ejemplo. A mí esto me llamó mucho la atención porque parece mentira que algo tan sutil, tan pequeño, pueda proporcionar un error de tan magnitud. Por lo visto, cuando tenían pues bueno, todo el arsenal de misiles preparados para interceptar los Scuds de los iraníes, ocurrió un error de 0,34 segundos, pero ese error supuso que el misil no interceptara los Scuds y se desviara medio kilómetro de su trayectoria, matando a 28 soldados y hiriendo a más de 100 personas. Desde luego que este caso bien justifica el título del libro, ¿verdad? Porque este caso que pues sí que sí. Es un asesinato matemático. Ese sí, fue un error realmente matemático bastante nefasto y grave. La obra de Claudia Alsina, editado por Ariel del Grupo Planeta, Asesinatos Matemáticos. Hemos hablado sobre algunos de esos gazapos relacionados con los números, que bueno, gazapos que han sido importantes, simpáticos o, como en este último caso, verdaderamente desgraciados, pero importantes, reunirlos en un tomo como es este libro del que hemos hablado hoy en la biblioteca con Laura Falco Lara. Laura, muchísimas gracias y muy buenas noches. A vosotros, buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En 18 minutos llegaremos a las 4 de la madrugada. Hasta entonces estaremos con vuestros correos, los ganadores del concurso y con una información más en clave azul y verde, en clave científica y en clave espacial. Francisco Guzmán. Pues es que se han cumplido 10 años desde que se puso en marcha por parte de la Agencia Espacial Europea la misión Cluster, 4 satélites que durante toda una década han orbitado alrededor de nuestro planeta para demostrar que existe una interacción magnética muy fuerte e invisible entre el Sol y la Tierra. Desde que fueron lanzados el 16 de julio del 2000, rumba, salsa, samba y tango, que así se llaman estos ingenios de la tecnología, han estado volando en formación alrededor de la Tierra y han capturado imágenes en 3 dimensiones con un gran objetivo. Este objetivo es conocer cómo el continuo viento solar lleno de partículas provenientes del astro afecta a nuestro espacio más cercano y sobre todo a la magnetosfera. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es la magnetosfera? Pues esta se puede definir como una especie de escudo que se encuentra alrededor de la Tierra y que es generado por el propio campo magnético de nuestro planeta. Es lo más parecido a una coraza cuya función es desviar la mayor parte de ese viento solar que llega cargado con altas partículas de energía. En ocasiones estas tormentas solares, entre comillas, son las responsables de hacer que la tecnología de los sistemas eléctricos se estropeen y que incluso en algunos casos que los mismos satélites pues dejen de funcionar por completo y se queden muertos en el espacio. Aparte de los datos que se han obtenido a lo largo de estos 10 años, los investigadores de Cluster han realizado otro gran hallazgo que han denominado las antiauroras. Hasta ahora sabíamos que en nuestro planeta existen las auroras boreal y austral, dependiendo del polo en el que se pueda observar, y que estas proceden y se producen por el choque de una masa solar contra nuestra magnetosfera. Pues bien, los científicos de la misión Cluster han confirmado que también se produce un extraño fenómeno eléctrico denominado auroras negras, que generan oscuridad en este caso, y esta oscuridad se produce por la absorción de los electrones de la ionosfera, dejando de esta forma regiones vacías de luz del norte y del sur. Grandes descubrimientos que han aportado desde la ESA y que han hecho, bueno, pues posible que la misión Cluster se alargue hasta el año 2012 para continuar sus estudios sobre estos curiosos vientos solares que, sin saber cómo, pues también nos afectan. La Agencia Espacial Europea, siempre hablamos de la NASA, pero la Agencia Espacial Europea también efectúa trabajos magníficos y de los que aquí nos hacemos eco, en Azul y Verde, esta noche con Francisco Guzmán. Gracias. Tiempo para esos correos en rosa.vientos@onda0.es, pero antes de todo ello, para dar también el nombre de los ganadores del concurso de esta noche, eran dos revistas libros, dos libros revistas, ambas cosas, Año Cero y el libro Historia Oculta de los Papas de Javier García Blanco, ese libro y esa revista que se venden conjuntamente este mes, a un precio pues extraordinariamente asequible, creo que son 5,90 apenas. Bueno, pues tenemos dos ganadores y esos ganadores han sido... Pues mira, yo te voy a decir los ganadores de la revista conjuntamente con la Historia Oculta de los Papas. Y son Juan Gabriel Soriano. Atención, Juan Gabriel, apunta, porque necesitamos tu dirección para poderte enviar esos libros. Y también tenemos a Daniel Sánchez. Así que felicidades a los dos. Y ambos dos necesitamos, ya les enviaremos un correo para recordárselo. Pero toda la gente que participe, además lo tenemos que comentar, Bruno, que siempre nos tienen que enviar su dirección para luego que les hagamos llegar estos premios, porque si los no... que participen durante la tertulia, claro, que es la condición, pero tienen que, bueno, pues incluirnos algún dato, pero bueno, que después en todo caso nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Y también había otro libro, Banderas Lejanas, de Carlos Canales y Fernando Martínez Lainez. Pues también tenemos ganador para este libro de Carlos Canales, y se llama Luis Carlos, que nos ha enviado también el correo durante la tertulia, que bueno, que enhorabuena para él, y que bueno, no hace falta los datos porque ya los tenemos. Y el libro Historia Oculta de los Papas, recuerdo que lo he dicho mal, se vende con la revista Enigmas de este mes, con la revista Enigmas, la revista dirigida por Lorenzo Fernández. Y luego, pues fíjate, hablando de libros, ¿sabes lo que nos dice un oyente, Manuel? Nos dice que resulta muy difícil hallar muchos libros que hemos comentado y que han editado colaboradores, incluidos pues también nosotros de La Rosa de los Vientos. Entonces la propuesta que nos hace dice, ¿y por qué no se puede hacer una biblioteca de La Rosa? Bueno, tenemos una biblioteca con Laura Falcolara, pero un día haremos una biblioteca de esos incunables de los que a veces hablamos, aún sé que son títulos complicados y difíciles, ¿no? Porque bueno, no todos los libros, el mundo del libro es muy complicado y es difícil ya en los tiempos actuales conseguir libros que han sido editados hace 2, 3, 4 años, enseguida desaparecen de los catálogos, están en las bibliotecas o están en librerías ya muy grandes con mucho fondo y hay que buscarlos o hay que pedirlos. Bueno, pues nosotros vamos a intentar en la medida de lo posible siempre acercar el libro a nuestro oyente. Ah, pero es lo que propone, era que directamente una editorial recopilara todos los derechos de autor de cada uno y los sacara en una colección que se llamara la Biblioteca de la Rosa. Pero eso es prácticamente imposible. Pero es que son muchas editoriales y muchos autores. Derechos de autor, y los derechos de autor se venden a unas editoriales por X años y bueno, pues eso es un trabajo muy complicado, ¿no? Ojalá se pudiera conseguir, pero no creo que haya ninguna editorial en el mundo que pueda lograr tal cosa, ¿no? Bueno, la idea está ahí. Sí, ellos sabrán. Bueno, y Freddy nos comenta que hace un par de meses volando con Iberia facturó una maleta en la T4, la terminal de Madrid, y la maleta salió por la cinta de equipajes del aeropuerto del destino sin el ordenador portátil que tenía dentro. La conclusión obvia que saca Freddy es que o no existe controles de seguridad para el personal de tierra o estos fallaron estrepitosamente. Aparte del trastorno que pueda causar el robo del portátil, igual que en esta ocasión, le desaparecieron también 2 kilos de equipaje y que, bueno, pues que mañana pueden aparecer en cualquier equipaje o que puede ya extremizando un poco la situación, que desaparezca también explosivos o que se desintegre el avión. Sí, que, vamos, la denuncia es que ¿para qué tanta seguridad si después hay alguien dentro, exactamente, en ese momento en el cual pierdes de vista la maleta, que accede a ella y hace lo que quiere, ¿no? Eso dice al final del correo, que ¿para qué tanto escáner corporal si luego en la facturación de la maleta no sabes qué pasa con ella? Claro, es verdad. Y bueno, pues aquí tenemos un comentario de Sergio. dice que ayer se quedó un poco pillado, estupefacto, cuando se habló en el programa de la Armada o del poder naval catalán. Dice, obviando que antes de ser España, lo que hoy llamamos Cataluña era parte de la Corona de Aragón, no de la Corona catalano-aragonesa, ni del Reino Catalán, ni de otros nombres que hoy se usan y están presentes en los libros de historia sin mayor rubor por parte de las autoridades educativas. Entonces, lo que nos comenta es una sugerencia, dedicar un programa a la historia de las distintas nacionalidades que componen nuestro país. Tú no sabes lo que nos estás pidiendo. Jolín, es que sin nada. Es que dice que tiene un político al cual admira, que es Duran y Lleida, y dice que desde el último debate que proclamó, dice, dejemos de ser catalanes y seamos, no, y dejemos ser españoles. Entonces, pues debe ser que él, el eslogan este, le ha gustado al titular y quiere hacerlo extensivo a todos. Pero Sergio, es que es muy difícil este tema. Sí, desde luego, muy, muy delicado. Nunca va a estar todo el mundo de acuerdo. No, la verdad es que no. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No. Y luego nos recomienda un sketch en televisión, dice Oregón Televisión, que con mucha ironía aborda el tema, El Exorcista. Muy dice, bueno, Oregón Televisión. Sí, dice, mi idea no es sembrar discordia, sino a lo mejor desde el humor echar luz a una época que fue lo que fue, no lo que muchos quieren que fuera. Bueno, eso está muy bien. Oregón Televisión es de Aragón Televisión, es decir, es una forma de se parodia un poquito, ¿no? Ese espíritu aragonés, el acento y determinadas cosas y comportamientos propios del omaño, ¿no? Y es divertidísimo, la verdad es que está muy, muy bien, muy bien. Últimamente he visto que se conecta mucho con periodistas en la zona de Zaragoza. Uh-huh. O sea, que se está... Hay mucha actividad. La televisión autonómica ha dado mucha fuerza a eso. Unido a una radio autonómica. Y va unido a un movimiento. Y también la Expo fue un punto de inflexión que situó a Zaragoza en el mapa y se ha quedado ahí, ¿no? Afortunadamente. Pues sí, porque además casi toda la gente pues lo que le gusta es poder dedicarse primero, según haces la carrera, profesionalmente también poder ejercer, y si te quedas en tu tierra, pues mucho mejor. Claro que sí. Juan desde Madrid nos dice, bueno, nos pregunta algo sencillo, ¿cómo se titula la canción que usamos para la zona cero? ¿Y quién es el artista? Para la zona cero. Es sencilla, pero también complicada. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Es una sintonía más que una canción. Que hubo una época en que la emisora nos hacía poner sintonías de librería. Librería viene... a ser algo así. Indeterminado. Exacto. Son sonidos. Exactamente. Sonidos sin un autor conocido. Todo esto era por culpa de los cánones, ¿no? Sí. Era pues cuando los inicios de la SGAE, incluso exacto, venían casi pues apuntando, ¿no? Como si fuera artesanalmente. A las 3 y 23 han puesto esto. Paguen. Fulanito, pues por ejemplo, ayer que ponía Robin Williams. Robin Williams suena con la canción Feel a tal hora. Y lo apuntaba, y casi éramos amiguetes, la persona que venía a apuntar los derechos de autor y los que hacíamos los programas. Entonces, pues para que esos derechos de autor no tuviera que estar pagando la emisora muchísimo, pues había una parte que era de librería. Uh-huh. Y en esta ocasión, pues dimos con una sintonía muy buena. Para porque en las librerías ha habido cosas muy, muy interesantes, desde luego, ¿no? Sin firmas conocidas, pero puede ser muy interesante. Había otras que sonaban al organillo de Casio. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, había otras que estaban bien. Pero afortunadamente, pese a que hubo excepciones y se consiguieron cosas como el sonido de la zona cero, pero afortunadamente han pasado los tiempos de las librerías, ¿eh? Y luego pues la voz de la zona cero es la de nuestro compañero exacto. Luis Ignacio González, que lleva toda la vida e incluso yo creo que sigue participando con Luis del Olmo. Pues mira, hablando de músicas, pues tenemos también a Carlos, que quiere que le digamos cuál es la música de introducción del pasaje de Auschwitz. Porque ha visto que la mayoría de ellas son de la lista de Schindler, pero la otra no le sale. Y te tengo que decir que es de un recopilatorio que hizo un conocido autor que se llama Ángel Carril, que también era cronista de la zona. Y bueno, lo que él recopiló ahí fue música sefardita. Entonces hay un par de temas, creo recordar, en este pasaje de la historia de Auschwitz, que son de Ángel Carril, e incluso son los con un poco más emotivos, de estos de que según los escuchas te ponen los pelos de punta. Sí. Jaime Abeja nos dice, bueno, más bien te comento a ti, Bruno, la opinión sobre la mayoría silenciosa que hiciste el otro día con respecto al partido de España. Ajá. Dices que, bueno, que no cuentan a las personas que ven el, en este caso Jaime dice que no cuentan a las personas que ven el partido en bares, asociaciones o pantallas gigantes, además que el pasado domingo mucha gente también de su entorno lo pudieron ver en casa de amigos o a familiares como si fuera Nochevieja, que se reunían todos con un ambiente festivo, y por lo que tener el audímetro en casa en ese momento pues seguiría aportando un número de espectadores estándar que sería la gente que vive en ella. Y también aparte dice que en ese mismo sentido los podcasts del programa de La Rosa de los Vientos tampoco contaría como oyentes en el EGM. Bueno, hay matices a eso, pero yo venía a decir que había más cosas en España ese día, y había gente que no estaba viendo el fútbol, y que incluso más gente que no veía el fútbol que más gente que veía el fútbol, y lo dicen las cifras, ¿no? Y aún así fue la retransmisión televisiva más seguida de la historia de nuestro país. Pero vamos, que no era una crítica, sino que había más mundo que ese, ¿no? Eso es lo único que señalaba, ¿no? Aunque parezca mentira, había más mundo que ese, sí. Y luego pues tenemos a un oyente que es escéptico a que leamos su correo, porque dice que a lo mejor es demasiado largo. Pero bueno, lo hemos seleccionado porque hace un poco balance de la temporada. Uh-huh. Por otro lado, dice para Ignacio Monzón comentarle que hasta qué punto es históricamente correcta la indumentaria de gladiadores, esclavos y hombres libres y lo que se muestra en la cultura romana. Dice, me consta de buena tinta que en el tema de los combates de gladiadores se les va abundantemente la mano y el ketchup. Uh-huh. Como detalles en que se les muestra inmensamente supersticiosos, ni hablando de superstición, y los abundantes juegos de poder. Luego, sobre el tema de monográficos, dice que sugiere la vida de Robert Howard, la evolución de la figura del vampiro, o a lo largo del tiempo, y una reseña histórica sobre los usos de tableros y figuritas en la estrategia, que también le gustaría como posible asunto para abordar. Y luego felicitarte a ti, Bruno, por las caras B, que semana a semana le sorprenden con cosas que jamás habríamos imaginado y que nos hacen ver el mundo de diferente manera a como nos dicen que es. Y por mi parte, pues me felicita por Mujeres con Historia, muchas gracias. Dice, me dice que soy digna sucesora de Juan Antonio. Vamos, no le llego ni a la suela de los zapatos, pero hago lo que puedo. Y anima a Martín, a Raúl, a José Manuel a seguir así y nos da las gracias. Pues da las gracias a ti como oyente que estás ahí pendiente. Y Martín entró ya muy poquito tomando las riendas del programa durante el mes de agosto, también a final de julio, el último día de julio. Yo aseguro que voy a ser fiel oyente desde la playa. Vaya, gracias. Francisco, ¿tú qué estarás por aquí? Yo en la playa de Madrid, que se está en Bermudas. Bueno, María José Cortés nos dice, bueno, en este caso se refiere a ti, Bruno, que ha recibido un correo que nos remite en el que, bueno, que no sabe si es una leyenda o no y qué opinas al respecto. Es un poco largo. Dice que el pasado 17 de julio una chica joven decidió por la noche salir a un bar con sus amigos y que se estaban divirtiendo bastante y bebieron alguna cosa para charlar y entretenerse, algo normal. En el bar conocía por unos amigos a un chico joven, corpulento, con buena presencia y que parecía que le gustaba y le invitó a su casa pues a continuar la velada. Y obviamente ella aceptó y decidir con él. Sigue el mail y luego de repente pues la chica se despertó en una bañera con agua fría, etcétera, etcétera, y le dolía mucho la espalda. Y en la pared ponía, llama al hospital porque te quedan menos de 2 horas de vida. Porque le habían quitado los riñones, ¿no? Eso es. ¿Qué opinas al respecto? Es la pregunta. Es una vieja, vieja, vieja, muy vieja leyenda urbana, la referente al tráfico de órganos, a las personas que, bueno, el relato es exactamente este, ¿no? Puede variar el lugar, pueden variar los personajes, la edad, pero básicamente es este, y despertarse en la bañera con ese dolor y que, bueno, dentro de lo malo, las mafias del tráfico de órganos te avisan de que te lo han hecho, entonces toma medidas porque estás viviendo sin riñones en ese momento, pero no existe el tráfico de órganos en ese sentido, no existe, se roban órganos así para quitar un órgano y que luego eso sea válido para un trasplante, hace falta toda una preparación, un protocolo muy complicado, muy complejo, que no se puede hacer de esta forma, ¿no? Afortunadamente es leyenda urbana, estos relatos todos son leyendas urbanas siempre. Yo por lo menos me quedo más tranquilo. Y luego pues mandamos un saludo a todos los opositores y en este caso hemos seleccionado el correo de Sara, que ha sido una de ellas, desde Alcántara, de la familia de los Alcántara, que parece de la serie de Cuéntame, y es desde Lucena. Y bueno, pues ella tiene una anécdota, dice que después de las oposiciones, pues resulta que en las oposiciones presentó dos exámenes orales. Uno trataba de comentar pinceladas rápidas de alguna mujer poco conocida o conocida solo en círculos muy concretos, y mira tú por dónde, entre las diferentes que comentó, una de ellas era Sofonisma de Anguissola, que fue hace dos semanas. La protagonista. Sí, que la comentamos aquí. Entonces, esa relación rápidamente la buscó. Y otro de los temas que había preparado era sobre la literatura infantil. Y para documentarse cogió el pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián de Charles Dickens. Y entre las diferentes bolas que tenía de sorteo, justo le salió la de la literatura infantil. Ajá. Así que esperemos que tenga buenos resultados Sara y que apruebe la oposición. Ojalá, ojalá, por supuesto. Y que nosotros le ayudemos, por lo menos haciéndole compañía durante sus horas de estudio y de esfuerzo, que es muchísimo para aprobar la oposición. Hasta aquí La Rosa de los Vientos, las dos ediciones de este fin de semana. Silvia Casasola, muchas gracias. Hasta la próxima. Francisco Guzmán, muchas gracias. La semana que viene más. Os quedáis en la sintonía de Onda Cero, llegan ya mismo las noticias y después José Luis Salas con No son horas. No os lo podéis perder.